escribir canciones. Si en tu pared pintas miles de corazones, con mi nombre plasmado, con el tuyo a su lado, no hay amor más real. Como el que tú me das, como el que tú nos, no hay amor más real que el amor de una fan. Nuestro amor será para siempre. Lo que siento en mi corazón es especial. Convierte mis sueños en realidad. Me ilumina con cada sonrisa que me das. Verte siempre me inspira. Para ti mis melodías. Cada noche y cada día. Te tengo en Facebook que lo diría. Etiquetas una foto juntos. Besos y abrazos, así es el asunto. Si te preguntan dices con orgullo, este amor es forever y punto. Nuestro amor será para siempre. Gritar mi nombre y decirme te amo. Aunque no creas también, siento igual. Y es por eso que hoy yo te canto. Y aquí estoy una vez más, mirándote a los ojos. Y late fuerte mi corazón. Como el que tú me das, como el que tú das. No hay amor más real. Real, el que ustedes nos hacen sentir. Este amor es para siempre. Y para las nenas lindas de RKM, forever. Para mis Kenny lovers. Y para todos los clubs de fans del mundo entero.